Jueves 27 de febrero, el calendario profético. Escucha Daniel capítulo 8, verso 13. ¿De qué se trata la pregunta y cómo nos ayuda a entender la respuesta en el siguiente versículo? Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Verso 14. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Cuál es el calendario de las 2300 tardes y mañanas? En primer lugar, debemos tener en cuenta que después de que Daniel ve el carnero y el macho cabrío, seguido de las acciones del cuerno pequeño, y el daño causado por este, la visión se transforma en una pregunta en Daniel capítulo 8, verso 13. Esta pregunta se refiere especialmente a lo que sucederá al final de ese período profético, no a su duración. Además, este período no puede limitarse solo a la duración del accionar del cuerno pequeño, porque el término visión incluye todo, desde el carnero hasta las actividades del cuerno pequeño. Por lo tanto, este debe ser un largo período histórico y real. A la pregunta, ¿hasta cuándo durará la visión? Carnero, Medopersia, macho cabrío, Grecia, y el cuerno pequeño y sus acciones, Roma pagana y papal, el otro ser celestial respondió, comillas, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Daniel capítulo 8, verso 14. Como ya se ha señalado, este período es muy largo porque comienza durante la época del Imperio Medo-Persa y se extiende a lo largo del período del Imperio Griego y la Roma pagana y papal, miles de años. Según el método de interpretación historicista, ver la lección número 1, este período profético debe calcularse sobre la base del principio de día por año, lo que significa que las 2300 tardes y mañanas corresponden a un período de 2300 años. De lo contrario, los 2300 días serían un poco más de 6 años, un tiempo increíblemente corto para todos los acontecimientos de la visión. Por lo tanto, debe aplicarse el principio día por año. Daniel capítulo 8 no brinda ninguna información que nos permita calcular el comienzo de este período, con el que, por supuesto, se podría establecer el final. Pero Daniel capítulo 9 ofrece esa información crucial. Ver la lección de la próxima semana. Los 2300 años de esta profecía constituyen la profecía más larga de la Biblia. Piénsalo, 2300 años. Eso es mucho tiempo, especialmente en comparación con la cantidad de años que vivimos ahora. Este contraste, ¿cómo puede ayudarnos a aprender a ser pacientes con Dios y con nuestra expectativa de la duración de los acontecimientos finales?